corazón truquearon, que le dio reto una muerte. Ayer tarde me encontré a una chica de los 40. Le dije que sí cuando la llevaba a dar la vuelta. Yo le dije cuando quiera, ella me dijo mañana. A las 8 de la noche va a estarme allá con mi hermana. Y me dio un besito, se dio la vuelta. Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta. Es una chica 240, 240, 240. O 190, 60, 90. Sobre todo allá en mi bar. Ayer tarde me encontré a una chica 240. Y le dije que sí cuando la llevaba a dar la vuelta. Yo le dije cuando quiera. Ella me dijo mañana. A las 8 de la noche va a estarme allá con mi hermana. Y me dio un besito, se dio la vuelta. Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta. Es una chica 240, 240, 240. O sea, 90, 60, 90.